Santana Sur Sonora, allá por la madrugada rugen las ametralladoras, no hay gobierno que lo impida. La vigilancia se atora, aquí es cual la ley del tigre, cada quien cuida su vida. Si te quedas hecho piedra, hasta el más menos te humilla, y si algo malo tú has visto, te quieren quitar la vida. De Culiacán a Los Mochis, de Obregón hasta Nogales, las rejas están repletas por delitos federales. ¡Ay! Nuestra ley que es responsable de tanta arma sonadora, cuando nuestra ley se oponga ya no habrá ametralladoras, cuando la carreta es grande a cualquiera se le atora. México, patria querida, cuida bien tus gobernantes. Vigila bien a tu gente, no le sueltes el volante. Necesitamos justicia para seguir adelante. De Culiacán a Los Mochis, de Obregón